Thank you. Escuchemos ahora a Serge Gainsbourg y el tema All the Things You Are. Escuchemos ahora a Jaco Pastorius y una big band interpretando el tema The Chicken. Thank you. así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, aquí en Radio Panamericana, en el 99.3 MHz del dial, y que transmite a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para todo el mundo. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas con la música de todos los tiempos y todos los géneros. Los dejo en compañía de Steve Bay, en esta ocasión tocando una guitarra de tres mástiles, y el tema I Know You Are Here.